Helves en la Onda con Irra Jiménez. Abre una nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Onda Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web, pinchando en la escucha online, nos puedes escuchar vayas donde vayas y gracias a los podcasts también cuando quieras. Enseguida nos vamos con Tu Justicia al Día, con nuestras compañeras abogadas del bufete WF, y también tendremos la agenda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. En Tu Justicia al Día vamos a hablar de cosas que ya sabes, ¿eh?, que nos pueden ocurrir. Vale, técnico, ¿eh? Por eso hablar de los consejos legales ante una separación o un divorcio. Por eso digo esto, que esto son cosas del día a día, ¿eh? Antes de irnos con nuestras abogadas, nos vamos a quedar con un poco de buena música. Chris Isaak nos presentaba hace unos años una canción llamada Wicked Game, que dejó a todo el mundo impactado. Ya sabes que aquí estamos celebrando que llevamos 20 años contigo y también la música lleva 20 años con nosotros. Somebody like you. no hay. Una maravilla de canción, ¿eh? Nos vamos ya con Tu Justicia al Día. Vamos a saludar enseguida a nuestras compañeras. Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Y después de este anuncio por el 25M, vamos a hablar de divorcios con nuestras compañeras de la agencia. Uy, madre mía, qué susto, me acabo de pegar yo solo, ¿eh? Madre mía, pero las cosas que pasan. Leti, bienvenida, ¿eh? Gracias. Está por aquí y voy a saludar también a nuestra compañera Elena. Buenas tardes. Qué susto. Te has puesto nervioso hablando de esas cosas. No encontraba ni el micrófono. Que ya te lo digo. No te pongas nervioso. No. Madre mía, es que no me esperaba yo de buenas a primeras y ese subido, aunque me ha reventado un poco los tímpanos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿De viernes? Sí, trabajando. Hoy nos falta una, que la hemos dejado trabajando. Me falta mi Mari Carmen. Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, desde aquí. Un saludito. La hemos dejado trabajando, que una de las tres se tiene que quedar al pie del cañón. Claro. Bueno, cuando podéis venir las tres. Sí, lo intentamos siempre gustazo, que podamos. Pero, lo que pasa es que hay veces que se nos acumula un poquillo. La semana pasada te echamos de menos aquí. Eso, se acumula un poquillo el trabajo y hay que intentar sacarlo. Claro. La medida de lo posible. Las tres juntas como Los Ángeles de Charlie no podía a todos lados. Bueno, no importa. Claro. Si se puede, lo intentamos y lo hacemos, ¿eh? Nosotros encantados de la vida. Claro. ¿A juicio también vais las tres juntas? No, no. Bueno, de vez en cuando. Si hay que ir, se va también. Nosotros, si hay que ir, se va. Por lo que podamos hacer. Las tres unidas. Bien. Bueno, vamos a hablar de divorcios. Pues sí, Ra. Uno de los temas más recurrentes que solemos encontrarnos en el despacho es el asesoramiento legal sobre divorcios y separaciones. Que de hecho muchas separaciones pues terminan en divorcio. Afortunadamente cada vez la gente toma más conciencia de ello y acude de forma previa al despacho para que le podamos guiar y asesorar antes de tomar qué camino elegir. Seguro que en muchas ocasiones habréis escuchado a alguien cercano que se quiere separar o divorciar y le habremos escuchado decir, pues yo quiero la casa, pues yo el coche, no sabe, yo el perro. Es como un reparto, ¿verdad? ¿Verdad? Y no sabe lo que tienen que hacer. Claro. Claro, pues al acudir a nosotros le podemos decir qué vía tomar y si es posible o no según la ley actual, porque sí, yo puedo querer el coche, pero a lo mejor no me toca. Claro. Sin embargo, la primera duda que nos llega es qué diferencias hay entre la separación y el divorcio. Porque son figuras jurídicas distintas que tienen efectos distintos. La separación, por ejemplo, no extingue el vínculo matrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no te vas a poder casar enseguida. Seguimos casados. Seguimos casados. El divorcio sí lo extingue. Y también el régimen económico matrimonial, que de ello hablará un poquito ahora mi compañera Elena. Y la separación, que es curioso, puede ser de hecho judicial. De hecho, también de común acuerdo, digamos, antes de acudir a la vía judicial. ¿Por qué? Porque a veces los cónyuges pues lo que quieren hacer es esperar un tiempecito prudencial y a lo mismo se reconcilia. A ver si se arregla. A ver si se arregla. Claro. Puede pasar. Puede pasar. Claro, hay veces que no es necesario que vayamos a un juzgado a determinar ese tipo de relación, simplemente porque queremos esperar un tiempo y a ver qué pasa. Y existe una separación de hecho, pero sin embargo no hay nada judicial que nos extinga esa relación, ni mucho menos. O si pero la queremos... separación tiene que ser oficial, ¿no? O sea, me refiero. Si es de hecho, en principio es entre nosotros. Si es una separación judicial, entonces ya es oficial, claro. Pero es lo que decimos, no se extingue ese vínculo matrimonial, no son los mismos efectos que un divorcio. Un divorcio, claro. Todavía seguimos unidos, simplemente es que a lo mejor uno de los dos se va a vivir a una segunda residencia, a la casa del padre, hacen vidas separadas. Judicial es cuando necesitamos o queremos la pareja que exista. Un reconocimiento judicial de esa separación. Aunque no se extingue el vínculo, queremos que judicialmente se reconozca esa separación. ¿Por qué os lo pregunto? Porque he escuchado muchas veces, ¿no? Que se ha acusado a la otra persona de abandono del hogar, por ejemplo. Exacto, pues no es abandono del hogar, es que se confunde mucha gente, es decir, que me cargo hoy el estamos, micrófono. Soy fatales, ¿eh? Como se nota que el viernes. Sí, hoy. En no efecto, que si el padre, o la madre decide irse a vivir fuera y hacer vidas separadas, no significa que eso sea abandono del hogar. Lo que sí sería grave y se le podría imputar como delito es que cuando se va fuera del hogar, ¿vale? Eso suponga dejar de ingresar. Las responsabilidades, vamos. Exactamente. Pagar la hipoteca, y sobre todo si hay figura cosas. Vulnerable, es decir, que haya menores, que el otro cónyuge no tenga ingresos porque a lo mejor pues no tiene trabajo en ese momento. Es decir, ya de no contribuir a las cargas familiares y además irse, sí que ya podría ser constitutivo de un delito de abandono. Pero si no, que no nos asustemos. Que no se confunda una figura con otra, que suele pasar, que lo normal es que haya una confusión, pero que no es lo mismo una cosa que la otra, que la pareja no tiene por qué permanecer unida en el mismo domicilio si verdaderamente quieren separarse durante un tiempo, definitivamente, no existe esa figura de abandono del hogar, salvo que se cumplan esas condiciones. Claro. No siempre. Exactamente. Vale, entonces podemos separarnos de hecho o judicialmente. Exacto. Y sería un previo paso a lo que al final va a tener. Exactamente, y a ir al divorcio. El divorcio. Claro. Y el divorcio, que también hay de común acuerdo o contencioso. He escuchado yo que el de común acuerdo ahora también tiene que ser judicializado. Siempre. Es que de común acuerdo significa que en la pareja los dos llegan a un acuerdo. Ah, no. Era el régimen, ¿no? Quizás claro, el que no estaba judicializado. Tú tienes que redactar un convenio regulador, sí. Que en este caso, si es amistoso, como se suele llamar, llegamos a una conclusión entre ambas partes de forma amistosa y todo paz y amor. Y entonces, qué raro, con todo eso nos vamos al juzgado, presentamos una demanda de divorcio y le presentamos al juez el acuerdo. Este es el acuerdo. Exacto. Y el juez lo que hace es ver que se cumple lo que dice el artículo 90 del Código Civil. ¿Cumple los requisitos mínimos que tiene que recoger un convenio regulador? Sí, perfecto. Y esa es la parte que, entre comillas, hablamos de judicializar. Porque al fin y al cabo tenemos que tener una sentencia de divorcio. Pero lo único que hacemos es presentarle al juez, mire usted, hemos llegado a este acuerdo y lo que queremos es judicializar, entre comillas, y que se nos dé esa sentencia de divorcio. Pero al final es el mutuo acuerdo. La otra opción, como dice mi compañera, es el contencioso. El contencioso es cuando no hay acuerdo, que es lo que nosotros nunca... Y la decisión y el reparto ya la hace el juez. ¿Claro? Así como de común acuerdo, más o menos entre nosotros y guiados por un abogado, claro, vamos a poder hacer un reparto... Equitativo, a gusto, ¿no? Equitativo, en el contencioso no, ahí ya decide el juez y ahí es más estricto. Y lo mismo es importante la figura de un abogado, eso es. Aunque parezca mentira, es muy importante la figura de un abogado. Además, personas que a lo mejor han decidido romper no de muy buenas maneras y que prácticamente no pueden hablar sin llegar a discutir. Claro. Si tienen la figura de los abogados, esos abogados sí pueden llegar a ese acuerdo y hacerlo amistoso. Lo normal es que se recomiende que haya un único abogado que haga efectivamente como de mediador. Porque al final, cuanta más personas hay, la práctica nos dice que siempre suele haber más dificultad para ponernos de acuerdo. Entonces, siempre se recomienda que sea un abogado el que haga de mediador, porque va a aplicar lo que dice la ley. Por lo tanto, si tú quieres algo que no entra dentro de tus posibilidades, se te va a decir, pero va a intentar hacer un poco de mediador entre las dos partes. Para no llegar al contencioso. Claro, si la otra parte tiene otro abogado, evidentemente se puede llegar a un acuerdo, pero es menos aconsejable porque cuantas más partes haya, al final siempre es más complicado llegar a un acuerdo. Ya. Pero sí. Bueno, puede existir. Hombre, ya... A ver, con el mal trago que es totalmente separarse, ya llegar a un contencioso tiene que ser un mal trago alucinante. Y es que al final nunca se llega a algo que beneficie a las dos partes. Porque hay una tercera persona, ajena completamente a un juez, que lo único que va a hacer es decir, si hay niños, ¿cuál es el régimen que menos perjudica o que más beneficia a los menores? A lo mejor no es lo que más beneficia a los mayores, en este caso a los progenitores, pero es un tercero ajeno a todo eso. Por lo tanto, siempre se suele intentar que se llegue a un acuerdo, o el consejo que nosotros siempre damos es: vamos a intentar llegar a un acuerdo en la medida de lo posible, ya cuando el último extremo, intentar llegar a un acuerdo lo mejor que podamos. Que no, pues nos vamos a un contencioso, pero uh-huh. Un contencioso es muy complicado en familia. Y largo. Y largo. Es un proceso largo, es costoso, al final es un mal trago para el menor, sobre todo según qué edades en las que ellas pueden ir a hacer manifestaciones, ¿no? A dar una opinión y a contar. Claro, bueno, vamos a ver, esto es como todo. Es que hay para todos los gustos. A veces es necesario llegar a un contencioso porque ha habido... Claro. Es que también cómo termina la pareja. Cosas. Nosotros hablamos, en este caso hablamos siempre de situaciones comunes y corrientes. Cuando hay situaciones ya un poco especiales, sí es verdad que hay que ver cada caso, que es lo que nosotros podemos aconsejarle. Hablamos de una situación, entre comillas, normal. Que no haya nada extraño, ni nada que tengamos que irnos por la vía penal. Ya. Si hay que irse por la vía penal, hablamos de cosas diferentes. Tenemos que tener en cuenta que la relación civil, que es un régimen económico, un convenio regulador, una disolución de las sociedades gananciales o la separación de bienes, eso es una cosa. Y la posible situación penal, porque exista alguna relación rara ahí, eso es otra. Ya. Que también puede existir, claro. Lo del tema de claro. Siempre me ha llamado mucha atención, lo del tema del reparto de las cosas. Eso, ¿cómo se decide? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién lo lleva? La ley, lo que establezca la ley en función de... Del régimen económico que exista también, sí. Claro, y sí, de la capacidad que tiene cada uno. Si uno no trabaja, económica, otro sí. Pues ahí, todo eso se tiene que tener en cuenta. Es que cada, claro, cada situación... Si los hijos, si existen hijos o no, si son menores o no, claro, si hay una sociedad de gananciales o son separación de bienes, si se voluntariamente el uso y disfrute de la vivienda familiar se le otorga a uno o a otro... O por 15 días cada uno. Pues es que eso es muy... Eso no es un poco caos, eso lo he escuchado yo, ¿no? Sí, pero existe. Sí, sí, ya. Y últimamente no es tan raro verlo. Porque date cuenta que también la situación económica de la gente es un poco complicada. Mm. Que tú tengas una pareja y de pronto te separes y te vayas. Y no todo el mundo a lo mejor se puede ir a casa de sus padres. Entonces, claro, por eso hay que analizar cada situación muy bien y cada matrimonio muy bien, y hay que ver todas las posibilidades. Y para eso estamos nosotros, siempre para intentar que se llegue a un acuerdo dentro de la ley, dentro de lo que el Código Civil nos dice que tiene que contener un convenio regulador, que es muy importante, porque si no contiene el convenio regulador lo que dice el Código Civil, cuando nosotros vayamos al juzgado y se lo enseñemos no al juez, lo van a convalidar. Claro, nos van a decir, no, mire usted tiene que venir y tiene que subsanar los errores porque faltan cosas. Uh-huh. Cuando hay niños de por medio es importante quién tiene la guarda y custodia, el régimen de visita, la pensión compensatoria si es que hay una pensión de alimentos por niños, y si tiene que haber una pensión compensatoria porque uno de los dos se queda en situación de vulnerabilidad económica. Entonces hay que ver cada situación. Yeah. Que aunque parezca mentira, esto, cada situación tiene una aplicación muy diferente de claro, cada... Me imagino que cada situación tendréis que estudiarla. ¿Vale? Claro, efectivamente. Claro, hay que valorar cada circunstancia. Pero así de modo general, como hemos dicho, en divorcio normal y corriente, se nos acabó el amor de tanto usarlo y... Adiós. Van a vosotras a pediros consejo, a ver por dónde tirar, ¿qué es lo primero que le decís? Le pedimos información, sobre todo de... Claro. Que nos cuenten un poco. Oye, primero tener claro que es una separación, como tú bien has dicho, normal y corriente. Claro. No hay nada raro por ahí, ni nada por donde podamos... Y necesitamos toda la información que nos puedan dar. ¿Qué régimen económico tienen? Si se han casado en gananciales... Hombre, o primero se han ver en qué punto están, ¿no? Claro. Es decir, ¿queréis separaros o divorciaros? Que era lo que antes queríamos, claro, decir un poquito. Es que los efectos no son los mismos. Claro. Quiero decir, si tú te vas a separar y simplemente te vas a ir a vivir con tus padres... que es, eso significa que tú no te vas a poder casar todavía con otra persona si es lo que quieres en un futuro. Eso, para eso te tienes que divorciar. Es decir, igual que las consecuencias económicas que tiene eso. Claro, evidentemente. Las consecuencias económicas no son iguales que en el divorcio. Si hablamos de lo normal o lo común, que es el divorcio, que es lo que suele pasar siempre o casi siempre, sí es verdad que necesitamos saber en qué situación están. Evidentemente, claro, no es lo mismo una pareja que está casada en separación de bienes y no tiene hijos, porque al fin y al cabo es tú para un lado, yo para el otro. Claro, cada uno lo suyo. Que una pareja que no tiene hijos o tiene hijos mayores de edad o independizados o lo que sea, y tienen un régimen de separación de bienes, que al fin y al cabo, ni fu ni fa, que tengan un régimen de gananciales, que ahí hijos. Ya tenga o no tenga hijos, ya ahí hay que liquidarlo, claro. Repartírselo y ver qué lo que le toca a cada uno. Ahora parece que está un poquito más de moda por parte de los jueces el dictaminar la custodia compartida. Sí. Hacer pues 15 días tú, 15 días yo, ¿no? O de una forma equitativa. Eso no significa, entre comillas, porque habría que profundizar un poco, que haya que pasar una pensión al otro cónyuge. Que claro. La gente, eso también se confunde mucho. Es decir, que si hay una custodia compartida, encima hay que abonar una pensión. No. No, si la cada uno corre con los gastos del menor. Para eso la custodia es compartida, claro. Vale. Pero si, por ejemplo, uno de los cónyuges está en situación de vulnerabilidad, sí. No. Pero en este caso tenemos que diferenciar entre la pensión compensatoria y la pensión de alimentos. Tú no le pasas una pensión de alimentos por los hijos. ¡Qué lío! Es un rollo. Es muy enrevesado. ¡Qué lío más grande! Por eso siempre decimos que es aconsejable, antes de hacer cualquier cosa, que se pongan en contacto con un abogado, que es muy importante porque en este caso la ley es muy estricta. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar los datos de contacto de nuestras abogadas. Y si alguien tiene el mismo lío que tengo yo, pues que se reúna con vosotras. Vale. Bueno, pues mi compañera Leti. Primero tenemos. ¿Dónde estamos? Nos encontramos en el Parque Industrial Guadalquivir, en la calle Tecnología número 12, oficina A. Y nuestro email de contacto es wfabogados@gmail.com. Y el teléfono de contacto 675-497-752. Y en las redes sociales, que estamos siempre activas casi 24 horas. Sí. Y normalmente estamos muy activas allí, estamos a disposición de cualquier persona que necesite contarnos su caso, que tenga dudas, que tenga preguntas. Estamos. Bueno, además que sois súper simpáticos, o sea que además es fácil contar cualquier cosa. Si es viernes, pues nos vamos, nos tomamos algo. Lo que sea, lo que haga falta. Y aprovechamos. Buen fin de chicas, muchas gracias. Igualmente, Ira, muchas gracias. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta la semana que viene. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en Héroes en la Onda. Mira, nos vamos a quedar con el tema del Mago de Oz, una canción que se llama La Dama del Mar. Hola, soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Helves con mi programa This is House, una hora en la que compartiré contigo lo mejor de la música house de actualidad. No me falles, los sábados a las 11 de la noche, This is House en tu emisora local, Ahora Radio de Helves, en el 88.6 de FM y en ahoraradiohelves.com. Y esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón. Y esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón. Y esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón. Que bailes mi ritmo caliente, así que mueve los pies. Meneo me dice tanto que hasta con ropa todo se ve. Si la vida te dice dale, ¿cómo es posible que digas no? Aprovecha las alegrías, mira la vida como hago yo. Me quieres tan loca, te aconsejo mami que muevas la goma. Sabes tú muy bien lo que me alborota. Recuerda que estamos en la pista y no pasa nada, porque estamos en ropa. Porque lo disfrutes y pa' que te enamores, que tu marido no guarde rencores, es la medicina para todos los dolores del corazón. Y esto es para ti, para que lo disfrutes y para que te enamores, para que tu marido no guarde rencores, es la medicina para todos los dolores del corazón. Y esto es para ti. Ay, yo no sé lo que a mí me pasa cuando te miro los ojos así. Se me hierve toda la sangre como yo nunca jamás sentí. Tú me provocas, dice tu mami que yo estoy en loca, que ando alborotado y con cuatro copas. No sabes que mi canto a ti te vuelve loca, a mí que te pones como niña cuando abro la boca. Pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón. Y esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes y pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón. Santa Fe, que se llama Esto es pa' ti. Pues Santa Fe, que tanto subió como que desapareció. O sea, que es uno de esos grupos que tienen una sola canción con éxito, bro. Menudo éxito, ¿eh? Bien, nosotros nos vamos a ir ya con nuestro compañero Agustín Reyes. Ya sabes que cada viernes nos trae los araos y saraitos. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Agustín Reyes, bienvenido. Buenas, compañero. ¿Estás bailando tu sintonía, en serio? Hombre, por favor. Me encantan los viernes, ¿eh? Es que tienen algo especial. Y es que tu sintonía también tiene algo especial. Es que es festiva, es alegre, es de viernes, mira, ¿eh? Rollo Tony Manero. Tony Manero, por favor. Total, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues vámonos con los saraos y saraitos. ¿Qué nos traes hoy, Agustín? Pues mira, si te parece, empezamos hablando con un sarao que tenemos muy cerquita, en concreto aquí en Helves, en el asador Rincón de Manolo, en la calle Teniente Alcalde Rafael Zamora, número 18. Pues tendremos para el próximo sábado, o sea, para mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, unas jornadas cárnicas de la mano de Willam Music, en este caso con After Room Concert, de la mano de Pineda Band. Bueno, buena música, sin duda, para disfrutar a partir, como decía, de las 5:30 de la tarde en el Asador Rincón de Manolo. Hay que realizar la reserva, en este caso al teléfono 95-576-1544. Recordamos, mañana día 13, pues tenemos de Pineda Band aquí en Jerez. Muy bien el plan, porque comes y conciertito. Sí. Una maravilla. ¿Qué más hay por ahí? Pues mira, ya nos trasladamos a Sevilla para ver esos saraos y saraitos. Y es que, bueno, viene el fin de semana y la semana cargadita de muchos eventos. Concretamente, en el Cartuja Center, para hoy, a las 9 de la noche, tendremos el concierto de Juanlu Montoya. Un concierto programado en el auditorio, como decía, Cartuja Center Sevilla. Este cantante y compositor sevillano, nacido en Utrera en el año 85... pues proviene de una familia de artistas. Su abuelo, el cantaor Enrique Montoya, y también es sobrino de Tate Montoya. Y la actuación, pues, forma parte de su gira 2021. En ella interpretará canciones como Ana María, que le dio a conocer, y otras como La Solución, Arrebato de Amor y la última publicada, Desde Cero. Recordamos, Cartuja Center Sevilla, esta noche a las 9. Precio de las entradas entre 22 y 30 euros. Desde Cero, lo escuchamos. Con dos copas para olvidar los momentos que un día nos hirieron. Porque te quiero comer de la cabeza a los pies, y que tú a mí me quieras y que por mí te mueras. Que la aventura que tengo pendiente es amarte y amarte. Renovando la sangre, Montoya. Totalmente, totalmente. Una familia de artistas. Pues bueno, recordamos el evento de esta noche a las 9 en el Cartuja Center Sevilla. El cantante Juanlu Montoya, con un precio de las entradas entre 22 y 30 euros. Más seguimos cosita. Con más música. No nos movemos de espacio escénico. En este caso seguimos en Cartuja Center Sevilla. Y es que para mañana tenemos el concierto de Pitingo, también en el auditorio Cartuja Center. Se trata de una actuación especial titulada Navidad por Soulería, en la que el cantante onubense interpretará villancicos populares de aquí y de allá, pasando del acompañamiento de un cuadro flamenco a un grupo gospel, o bien combinándolos. Además, cantará canciones de su conocido disco Soulería, en el que fusionó la música soul a ritmo de bulería. Mañana a las 9 de la noche, Cartuja Center Sevilla, con un precio de las entradas entre 25 y 45 euros. Se lo merece, ¿eh? Hombre, por favor. Pude reconocer. Que Agustín Reyes y yo hablando de que es que hizo, que esto llamó la atención, ¿eh? Mezcla flamenco, el gospel. Discazo, sin duda, el de Soulería, que recomendamos desde aquí, desde Ahora Radio, para todos nuestros oyentes. Claro que sí, recordamos el evento. Mañana a las 9 de la noche en el Cartuja Center Sevilla, el conciertazo de Pitingo, como decíamos, Navidad por Soulería, un concierto que quien pueda, la verdad es que no debería de perdérselo. Precio de las entradas entre 25 y 45. Y rematamos la faena, seguimos en Cartuja Center, y es que el próximo domingo habrá función del espectáculo Estirando el Chicle Live, en vivo y en directo. Esta versión en directo del podcast, que comenzó a emitirse en el mes de mayo del 2020, está presentado por sus creadoras, por Carolina Iglesia, nacida en La Coruña en el año 93, y Victoria Martín, nacida en Madrid en el año 89. Esta propuesta de humor tiene una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos y está recomendada para mayores de 16 años. Sí. Recordamos, domingo, 6 de la tarde, Estirando el Chicle. Precio de las entradas entre 20 y 22 euros. Es que tienen muy mala boca las dos, ¿eh? Pero, oye, pero el podcast es una maravilla, ¿eh? De Estirando el Chicle. Dos mujeres contando cosas y bastante llamativo. Han conseguido conectar con muchísimo público. Tienen millones de reproducciones sus podcasts, les han dado premios, o sea, de la nada a convertirse en, bueno, pues hostias, que son capaces hasta de representar los mismos podcasts en un directo, en un escenario, ¿no? Es muy curioso. Enhorabuena a las dos, porque lo han hecho muy bien. Pues sí, continuamos con más música y es que tenemos para hoy viernes el cuarto Gran Sinfónico de la ROS, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Será este cuarto concierto dentro del gran ciclo sinfónico del Teatro de la Maestranza, bajo la batuta de Marc Soustrot, el director titular de la ROS, y con la soprano sueca Camila Tijing como invitada. Interpretarán un repertorio compuesto por las obras de Ludwig van Beethoven, Richard Strauss y el señor Gustav Mahler. Como decía, esto será en el Teatro de la Maestranza, hoy viernes a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas entre 25 y 40 euros. Pero es que ver a la ROS vale un dinero, ¿eh? Es que es muy guapo lo que hace la ROS. Además, con esos invitados tan en concreto y tan específico. Continuamos con más música, seguimos en el Maestranza y es que para mañana a las 8 de la tarde tenemos el conciertazo de la cantante Noa. Esta actuación pertenece a la gira presentación de su trabajo de estudio llamado Letter to Bach. Se trata de un disco de la, en la que versiona diferentes piezas instrumentales del compositor barroco Johann Sebastian Bach, añadiéndole letras, por supuesto, y sobre el escenario esta cantante, recordamos, israelí, estará acompañada en la guitarra por Gil Dor, en el bajo por Or Lubier y en la percusión por Gadi Serif. Recordamos, mañana a las 8 de la tarde, precio de la entrada entre 26 y 40. Son música elegante, esto gusta. All of the angels wondered how your curious eyes had found them. Then all of the angels. Lo que te digo, para ver un concierto suave, tranquilo, bonito, elegante, intimista. Además, en un sitio espectacular como es el Teatro de la Maestranza. Ya ves. Recuerda datos. Recordamos datos. Mañana sábado tendremos el concierto a las 8 de la tarde, Teatro de la Maestranza, como decíamos. El precio de las entradas entre 26 y 40 euros, este gran conciertazo de Noa. Cambiamos de estilo musical y es que se celebra este fin de semana, en concreto hasta el domingo, tendremos el 24 Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla. Se desarrollarán conciertos, pues en este caso con actuaciones, se celebran en varios espacios. Por ejemplo, el Espacio Turina, contando además con dos recitales gratuitos en la Universidad Internacional de Andalucía y en el patio de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. El festival que organiza la Universidad Hispalense cuenta con la colaboración también del Ayuntamiento de Sevilla, la UNIA, ACE Jazz y el Concierto de Andalucía Big Band, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Un poco de sintonía de jazz instrumental, ¿para qué contar lo del jazz? Pues sí, mira, en concreto, hoy a las 8 de la tarde tendremos el espectáculo Brazulada de Julián Sánchez, con un precio de las entradas a 12 euros y en este caso a 6 para la comunidad universitaria. Mañana doble actuación a las 12 y a las 8 de Victoria Pilatovi Quartet en el Espacio Turina, con un precio de las entradas a 12 euros y 6 para los universitarios. Y el domingo también actuación a las 8 de la tarde del concierto La Música de Bob Borgmeyer por la Andalucía Big Band, dirigida por Sergi Vergés, también en el Espacio Turina, con un precio de 12 euros. También el jazz es que mola, ¿eh? Hombre, por favor. Entre no hay el jazz. Bueno, estamos entrando también. Tenemos mucha música, que contaremos muchos saraos y saraitos también, bueno, de otros tocando otros estilos musicales. Que también son necesarios. ¿Qué más hay por ahí? Nos vamos al Teatro de los Remedios, donde hoy a las 9 tendremos, pues bueno, un gran concierto en este caso, como decía, de otro estilo. La Chusma Selecta, de la comparsa de Martínez Ares, con un precio de las entradas a 25 euros. También en el Teatro de los Remedios, mañana a las 6, tendremos a Moncho Borrajo con su actuación a pelo, con precio de las entradas a 20 euros. Y el domingo a las 7 de la tarde tendremos El Bomba y sus amigos, con un precio de las entradas a 18 euros. Lo que más me gusta es que tenemos sitios para elegancia, bonito y bien vestiditos y tal, o sitios para pasárnoslo súper bien y reírnos un desde rato. Carnavales, como decía, con la comparsa de Martínez Ares, pues bueno, a Moncho Borrajo, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. ¿Qué más hay por ahí? Más música. En la sala Fanatic tenemos hoy a las 10 de la noche el concierto de Joana Santos con un precio de las entradas a 15 euros. El domingo a las 10 de la noche el concierto también de Asahari Big Bang con un precio en las entradas a 14 euros. Nos vamos a la sala Malandar, allí también hay música esta noche a las 10 de la noche, en concreto el concierto de la banda Mafalda. La actuación forma parte de la gira presentación de su nuevo disco de estudio quinto de carrera llamado Les Infelices, que salió a la venta en octubre de este año. Y estos sevillanos, Maraña en este caso, él tocará como grupo invitado antes de la actuación de Mafalda, como decía. Sala Malandar, hoy a las 10 de la noche con un precio de las entradas a 18. ¿Has escuchado a Mafalda tú alguna vez? No. ¿No? ¿Quieres escucharlo un poco? Venga. A ver, a escuchar. Quizás no hice todo lo que pude, no. He soñado con rendirme, he soñado con las nubes. El tiempo pasa y con ellos se van los sueños. He crecido y por dentro me he quedado pequeño, muy pequeño. Pero es que suena muy bien, ¿eh? Son sevillanos, ¿eh? La verdad es que sí, buena música, en este caso de la banda Mafalda. Recordamos datos, hoy a las 10 de la noche, precio de las entradas a 18 euros en la sala Malandar. Seguimos en la sala Malandar, y es que mañana a las 10 de la noche tendremos el concierto de los grupos Danny the Girls y Pink Perro en la sala Malandar. Danny the Girls, que es una banda tributo a los Red Hot Chili Peppers, en la actuación tocarán canciones pues prácticamente de toda la discografía de estos californianos, y como grupo invitado tocarán Pink Perro. Como decía, mañana a las 10 de la noche, sala Malandar, con un precio de las entradas a 12 euros. ¿Cuántas entradas con los Red Hot Chili Peppers llegan a Sevilla, no? Sí, el año que viene tenemos conciertazo, y creo recordar, si no he leído mal, que ya están agotadísimas las entradas. Sí. El 22 de mayo, concierto de Red Hot Chili Peppers en Sevilla, en el Estadio Olímpico. Estadio Olímpico. Es la primera vez que vienen a Sevilla, ¿eh? Sí. Y además abre la gira en nuestra ciudad. O sea que es una locura, ¿no? Pues una pasada. Más música. Nos vamos a la sala Custom. Esta noche a las 9 y media tendremos el concierto del Canijo de Jerez. La actuación parte de la gira presentación de su cuarto álbum de estudio llamado Constelaciones de Humo, que fue publicado el pasado mes de noviembre del 2020 y del que acaba de sacar nuevo vídeo de la canción La Hora Bruja. Recordamos, el Canijo de Jerez, esta noche a las 9 y media en la sala Custom. Sabes que el Canijo de Jerez se lo merece, ¿eh? Y más, sí, bueno, ya has dicho hasta la canción concreta de La Hora Bruja. Y nos pasamos la noche gastando candela, escupiendo la pena pa' afuera, la parte de atrás del autobús, saltando bajo la luna como dos presos a la fuga, revolcados en el fango dentro de nuestra burbuja, siempre a la hora. Bueno, ahí está el Canijo de Jerez. Mucha gente se cree que lo que hace es flamenco, flamenco sin escucharlo directamente en la etiqueta, pero no tiene nada. Es delincuentes 2.0, vamos. Efectivamente. O sea, se quedó él prácticamente con el estilo. Y es una maravilla escuchar al Canijo de Jerez, que se hace y se recorre todos los festivales habidos y por haber, porque tiene un público súper fiel y que le encanta ver al Canijo en directo. Se mueve muchísimo, la verdad es que sí. ¿Qué más? Seguimos con más música. En la Sala X tendremos hoy a las 9 de la noche el concierto de Doble Jack con un precio de 10 euros. Mañana también en la Sala X a las 8, Guru 10 Years con un precio de las entradas a 12 euros. Y el próximo domingo a las 7, Escuelas Pías, concierto de presentación con un precio también en las entradas a 10 euros. Todo ello en la Sala X. Nos vamos al auditorio Nissan Cartuja. Hoy a las 9 tendremos la actuación de Javi Sancho a 18 euros. Mañana a las 9, La Ruina con Tomás Fuente e Ignasi Taltabul con un precio de las entradas a 16. Y el domingo a las 7 y media, Plata Fina con Rubén Campos a 18 euros. Muchos conciertos, muchos conciertos. Mucha música. Cambiamos de tercio, más saraos y saraditos. En este caso nos vamos al teatro. Tendremos este fin de semana en la Sala Cero el espectáculo teatral homenaje a una desconocida, una creación teatral de Desiree Belmonte y Cristina Correa, basada en las cartas de un matrimonio a los años 50. Está interpretada por las actrices ellas mismas, Desiree Belmonte y Ana Curiquica. Y el montaje es una producción de la compañía valenciana Teatro de la Catrina, recomendado para mayores de 12 años y con una duración aproximada de una hora. Las actuaciones serán hoy viernes a las 8 y media de la tarde, el sábado y el domingo a las 7 y media. El precio de las entradas a 16 euros. Teatro infantil, también para este fin de semana, a los más peques, tendremos Un trocito de luna en la Sala Cero, este próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde, en concreto el domingo a las 12, con un precio de las entradas a 7 euros y los adultos a 10. También espectáculo infantil, El mago Staccato viaja a la selva, en la Sala La Fundición, el sábado y el próximo domingo, en este caso a las 12 de la mañana, precio de las entradas infantil a 10 y adultos a 14. Y por último, en el Acuario de Sevilla, tendremos el espectáculo A Bordo de la Victoria. El sábado, doble actuación, 12 y media de la mañana, 5 y media de la tarde, con un precio de las entradas para los peques a 10,50 y los adultos a 12,59. ¿Has estado en el Acuario de Sevilla? No. ¿Todavía no has visto el Acuario de Sevilla? Todavía no lo he visto. Ah, qué chulo es, ¿eh? Te lo recomiendo 100%, ¿eh? Sí. Es pequeñito. Habrá que ir. Pero es una pasada, es una auténtica pasada, ¿eh? Ver el tiburón, que es como el gran reclamo, pero lo que es el gran reclamo es la piscina donde está el tiburón, que es inmensa y que hay tortugas y que hay un montón de peces. Es una locura. La verdad es que está muy chulo, ¿eh? Pues habrá que ir. Lo recomiendo. ¿Qué más? Pues seguimos con ese toquecito de humor también para el fin de semana, y es que hoy a las 11 de la noche, como es habitual en la Sala Garufa, tendremos la actuación de Jesús Piña con un precio de las entradas a 12 euros para echarnos una risita también. Claro, que son necesarias, ¿eh? Pues por supuesto que sí. Seguimos con otro cambio, otro giro. Vamos a hablar de danza, y es que en el Teatro Central, para este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, tendremos tanto en su sala A como en su sala B representación de danza. En concreto, en la sala A tendremos Billy's Violence. Se trata de una propuesta de danza y teatro dirigida por Jan Lauwers, con un texto de Víctor Afon y música de Martin Seck. En este caso está inspirada en fragmentos de 10 tragedias de William Shakespeare, y el espectáculo pues ha sido producido por la compañía belga Need Company. Esta sala A será sábado y domingo a las 9 de la noche con un precio de las entradas a 20 euros, y en la sala B tendremos danza también, esta representación del espectáculo About Bunny. Se trata de una propuesta creada por la bailarina Lucía Vázquez y el músico Miguel Marín. Las funciones suponen un estreno absoluto de este montaje, aproximadamente de una hora de duración. El horario será a las 7 y media de la tarde en el Teatro Central, por supuesto, en la Sala B, con un precio de las entradas a 20 euros. Toquecito un poco deportivo. Recordamos que este fin de semana tendremos el Marca Sport Weekend Sevilla 2021. Se trata de un evento sobre el mundo del deporte, evidentemente, que acogerá actividades interactivas, competiciones, exhibiciones deportivas, teatro, talleres, encuentros, mesas redondas, debates, talleres y una zona de gaming para videojuegos. Contará con la participación de leyendas del deporte como Iker Casillas, Cafú, Abel Antón, Martín Fiz, Judith Polgar, que jugará una partida simultánea, y por supuesto Carolina Marín, entre otras. Esto será en el Paseo de Cristina, se instalará el kiosco, en este caso de la marca, vamos, de la marca, claro. Mejor dicho, que incluirá un punto de información. También podremos verlo en los distintos eventos, en la Plaza de San Francisco, Paseo Cristina, Muelle de la Sal, Esplanada junto a la Torre del Oro, Avenida Rodríguez de Caso, en el Parque de María Luisa, Plaza de España y Ciudad Deportiva Luis del Sol. Bueno, se me olvidaba. Bueno, entrada gratuita, por supuesto. Claro. Oye, tienes tiempo, pero vamos, 30 segundos para una más. Bueno, pues bueno, para como hace poco fue el derbi, en este caso quizás los béticos se quieran resarcir en la 55 regata Sevilla Betis, que será este próximo sábado. La salida será desde San Jerónimo y el puente del Alamillo, llegada al muelle de las Delicias junto al Acuario. Será, como decía, el sábado a las 1 de la tarde. Bueno, tendremos distintas categorías y la verdad es que, bueno,